En este sentido, el presidente Maduro reafirmó que la nación prevé iniciar la vacunación masiva contra la COVID-19 el próximo mes de abril. Finalmente, el mandatario anunció el levantamiento de un cerco sanitario en la región capital y el estado Bolívar, limítrofe con Brasil, para evitar la propagación de la variante P1 procedente del país carioca. He valorado la propuesta que me ha hecho la Comisión Presidencial y yo prefiero mantener el 7+7 perfecto, pero con una variante. Vamos a declarar un cerco sanitario y una flexibilización limitada y parcial en la región capital y en el estado Bolívar. Así que se decreta a partir de mañana, para estos 7 días, una flexibilización parcial, limitada, con cerco sanitario total sobre Caracas, La Guaira, Miranda y Bolívar. Y mantenemos el 7+7 perfecto con esta variante de cuidados especiales, sobre todo sobre Caracas. Esta nueva variante ha llegado a Caracas y los estados La Guaira, Miranda y Bolívar. Avanza vertiginosamente. Hay gente que aún no entiende que debe usar el barbijo o tapabocas, como le decimos aquí, lavar las manos y guardar el distanciamiento social. Este es un problema de todos, de todo el mundo. Y durante la semana se ha mantenido el cerco epidemiológico en la ciudad capital. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Madeleine García. A partir de las 2 de la tarde, los comercios cierran. En Caracas, la capital, se extendió la cuarentena. La variante de la COVID-19, identificada en Brasil, acecha, pero la población no ha caído en cuenta. Pero el gobierno sí. Tiene en sus manos las estadísticas del repunte de casos. Por eso el presidente Nicolás Maduro ordenó el cerco epidemiológico en 4 regiones, que consiste en el cierre de accesos, restricciones vehiculares para entrar a Caracas y solo pueden trabajar 10 sectores priorizados. El sector de alimentación y sus derivados, así como todo lo relacionado al sistema de salud y su cadena logística. Igualmente los servicios básicos estratégicos y los que tengan autorizaciones pedidas por la respectiva Sistema Defensivo Territorial, la Zona Operativa de Defensa Integral. El poliedro de Caracas es el más grande escenario de artistas. Fue acondicionado para atender pacientes hace casi un año. Habían disminuido y están recibiendo de nuevo enfermos y de nuevo reacondicionando. Bello. Organiza para que mandes 2 efectivos entre tropas alistadas y un responsable o 2 responsables para el poliedro. La Fuerza Armada está al frente del hospital de campaña. Todos ellos vienen a realizarse la prueba para descartar que tienen coronavirus. Ya, desde que la gente no toma conciencia no le hacemos nada. Yo tomo conciencia de los demás, pero ellos no toman, los demás no toman conciencia, ¿qué hacemos? Nada. Las carpas de campaña militar están llenas de pacientes. La pandemia entró en una nueva fase. Palmadas en los pulmones para aliviar el malestar. El mensaje es uno: deben cuidarse. Que no salgan, que se cuiden, que usen tapabocas, que usen el gel en la mano. Cerca de 300 consultas diarias atienden aquí. Los médicos alertan que la variante amazónica es más fuerte y altamente contagiosa. Siguen tomando previsiones, más previsiones que las que han tomado antes, porque lo que viene ahorita es fuerte y hay que tener mucha fuerza interna y espiritual y más que todo salud para seguir adelante. ¿Y por qué lo que viene es fuerte? Por la nueva cepa que se está originando ahorita. Aproximadamente en 2 días, de 2 a 3 días, avanza muy rápidamente a nivel clínico y radiológico, y por eso hay que estar muy pendiente con esta nueva cepa. Detrás de la ventana los esfuerzos son grandes. Hay que salvar vidas, ni uno menos. Es fuerte, muy fuerte. Por esto el gobierno bolivariano está abocado solo a la salud del pueblo. Es por esto que Venezuela se suma a la lista de países que han suspendido el uso de la vacuna AstraZeneca tras presentarse efectos secundarios en pacientes que recibieron dosis del fármaco en diversas partes del mundo. Así lo informó la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien además destacó que la vacuna de fabricación británica-sueca ha provocado distintos casos de trombosis en varios países de Europa y el fallecimiento de una trabajadora sanitaria en Noruega. A esto se suma otra persona en Dinamarca. La decisión del veto venezolano se suma a la de Alemania, Francia, Italia, España, Dinamarca, Países Bajos y Chipre. Mientras la Agencia Europea de Medicamentos se prepara para una reunión extraordinaria donde se emitirán órdenes al respecto. Por su parte, Venezuela mantiene la jornada de vacunación con las dosis inmunológicas de Rusia y China, Sputnik V y Sinopharm, respectivamente. Hemos informado además que Venezuela no dará permiso a la vacuna AstraZeneca para ser utilizada en el proceso de inmunización de nuestra población en razón de las situaciones, complicaciones que se han presentado a quienes han sido vacunados con esta vacuna. Por lo tanto, el presidente Nicolás Maduro ha decidido, tomando en cuenta los informes técnicos que presentó el Comité de Expertos y Comité Terapéutico, no aprobar y no otorgar licencia de uso de esta vacuna en el territorio venezolano. Así es como el gobierno bolivariano está batallando para proporcionar las mejores opciones vacunales para garantizar la bioseguridad de todo el pueblo venezolano. No como el desgobierno del loco Bolsonaro en Brasil, que se dejó manipular por la peculiar diplomacia gringa. En el último informe del Departamento de Salud del Reino Imperial, se reveló cómo el organismo utilizó las relaciones con otros países para contrarrestar los esfuerzos de Cuba, Venezuela y Rusia, a las que consideran, escuchen bien, influencias malignas para las Américas. ¿Qué tal? Escuchemos este reporte de RT en torno al tema. Pues parece algo evidente que la cooperación internacional es necesaria para poner fin a la pandemia, pero parece que no todos se dan cuenta de este hecho. Por lo menos estas conclusiones las podemos hacer al analizar el informe anual del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, que entre sus méritos destaca lo que denominan pues la lucha contra las influencias malignas en las Américas, como ya adelantabas, dicen de las influencias de tales países como Cuba, Venezuela o Rusia, también destacan como su virtud, como su logro, el hecho de haber persuadido a Brasil a rechazar la vacuna rusa contra la COVID-19. Bueno, aunque lo consideran logro, es algo polémico porque, como sabemos, varios gobernadores de diferentes regiones de este país han anunciado la compra de decenas de millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, y también destacan en este informe el hecho de la diplomacia de salud refiriéndose a sus contactos con Bolivia. Dijeron que esto permite a Estados Unidos fortalecer sus lazos en la región. Seguramente se refieren a la ayuda al gobierno de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. Pues entonces sí hubo varios suministros en este ámbito. Bueno, y otros países que puede también ir por esa línea, como en el caso de Ecuador. Ahora, frente a tal alerta ante las amenazas malignas que dice Estados Unidos, supongo que debe estar ayudando muchísimo a los países. De eso no podríamos hablar, porque como también anunciamos y hablamos de esto en varios informativos, Estados Unidos tiene decenas de millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en sus almacenes y no quiere compartirla con otros países a pesar de las solicitudes. Por ejemplo, hubo peticiones desde la Unión Europea. Biden rechazó esta petición y asegurando que mantendrá sus dosis. Desde la Casa Blanca, en reiteradas ocasiones han subrayado que quieren estar sobreabastecidos y esta política de proteccionismo pues puede perjudicar incluso a los productores de las vacunas en otros países. Por ejemplo, desde India denuncian el uso de leyes de tiempos de guerra por parte de Washington para proteger sus suministros, una conducta poco solidaria, ¿cierto? Mientras que desde la Organización Mundial de Salud alertan que pues, posiblemente habría falta de suministros, que esta falta de suministros podría amenazar la inmunización rutinaria de niños, refiriéndose a las vacunas contra las enfermedades regulares y no contra la COVID-19, que a menudo pueden ser aún más peligrosas que la COVID-19. ¿Qué les parece, ah? Los gringos acaparando todo y los demás países, que vean cómo se las arreglan. Ellos intervienen para impedir que los demás países tomen decisiones soberanas. Por eso es que nos atacan. Y países como Venezuela, Bolivia, Cuba, Rusia, China, Irán, haciendo todo el esfuerzo para garantizar la salud dentro del marco de la hermandad. Vamos a hacer una pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Acá en Venezuela usamos la expresión jalabolas, y quiero comentarles rápidamente para darle pie a la canción que les voy a colocar. Ese término viene de la usanza de los grillos para controlar a los presos. Esto se llegó a usar acá en Venezuela por allá en la década de los 30 del siglo pasado, en la dictadura del expresidente Juan Vicente Gómez. Estos denominados grillos eran bolas muy pesadas que a través de una cadena se amarraban a los pies de los presos impidiéndoles correr o desplazarse rápido. Los presos que poseían ciertos bienes económicos pagaban a otros, a los más pobres, siempre los más pobres, para que alaran la bola que prendía de uno de sus pies. A estos servidores se les llamó jalabolas, no alabolas, sino jalabolas. Y así quedó acuñado en las costumbres lingüísticas venezolanas. Actualmente esta expresión se usa para designar a aquellas o aquellos que con el fin de conseguir algún tipo de prebenda se acercan a los poderosos para servirles mansamente y aplaudiendo, la mayoría de las veces sin razón alguna. Pues bien, esta canción está dedicada a Álvaro Uribe Vélez, a Iván Duque en Colombia, a la desgracia de Luis Almagro, a Leopoldo López, Juan Guaidó, Yanine Áñez y su combo, a Sebastián Piñera, al Grupo de Lima, etcétera, etcétera, etcétera. A esta parranda de jalabolas del Reino Imperial les dedicamos el tema Yo sí soy un jalabola, en el género de joropo. Espero la disfruten. ¡Ay! ¡Tra-la-la-la-y! Soy el propio jalabola, que jalo en verdad, verdad. De tanto da jalonazo tengo la mano cura, la verdad es que yo jalando gozo una barbaridad. El día que no jalo bola, me da una corazonada, los dedos se me mueven solo, para adelante y para atrás. A veces que las muñecas las tengo un poco estropeadas, jalo hasta con las dos patas y me echo una carcajada. Qué sabroso es mi trabajo, jijiji, jajaja. Como soy número uno, nadie me podrá igualar. Tengo una placa en mi casa, con puro oro en chapá, que de tanto jalabola, yo me la pude ganar. Soy el propio jalabola, como lo podrán notar. Yo sí soy un jalabola, vergatario pa' jalar. Yo jalo bola cada rato, de tarde y de madrugada, en horas del desayuno y cuando voy a almorzar. De encargado en una finca, es que me sé destacar. Obrero que no se avipe, rápido lo hago botar. Cuando mi patrón me dice que no vaya a trabajar, le digo a mi jefe lindo, usted me va a disculpar, pero yo para su finca no vine a culipandear. Hoy voy a trabajar doble y no me pienso acostar. Déjeme meterle chisme o sus zapatos limpiar. Y no me diga que no, ni tampoco me dé nada. Solo es una jaladita que yo a usted le quiero echar. Soy el propio jalabola. Empecé a gatear, los ricos pelean por mí porque es que soy calidad. De paso tengo mi estilo y la gran fama rega. A veces voy por la calle, me comienzan a gritar, mira dónde va el jalabola, seguro que va a jalar. Pero yo no le hago caso a estos pobres bocaguá. Hermanito, dese cuenta que la cosa está apretada. Y uno el pobre pa' comer, tiene que saberla usar. Yo prefiero jalar bola, que antes ponerme a robar. Y el que quiera ganar plata, le voy a recomendar que se meta a la bola, bien trapea sin descansar. Y verá que en poco tiempo, el ricachón va a parar. Este tema está de moda, y ya se empezó a pegar. Soy el propio jalabola, como lo podrán notar. Yo sí soy un jalabola, vergatario pa' jalar. Si el carro de mi patrón tiene una rueda espichada, yo la saco y me la monto y se la llevo a arreglar. Cuando quiere comer sopa, le mato un pollo pas pas. Lo cocino y se lo enfrío, que no se vaya a quemar. Si me da un domingo libre, yo no salgo a parrandear. Me voy a barrer a su casa, fregar, barrer y planchar. Por mi patrón yo peleo y me dejo puñalear. Aguanto 100 cocorrones y 200 bofetas, 35 nocaut técnicos y 180 patas. Me atrevo a meterle embuste a mi mamá y mi papá. Abandono hasta mis hijos y mi mujer en prestar. Soy el propio jalabola, este es mi especialidad. Yo sí soy un jalabola. Y hablando de jalabolas, tenemos al narcogobierno colombiano. Qué tristeza que un país no solo fronterizo sino hermano actúe con saña contra la patria de Bolívar, solo para complacer a su amo del norte. Escuchemos nuevamente este reporte de RT en torno a nuestro gobierno vecino de Colombia. La frustrada Operación Gedeón para derrocar a Nicolás Maduro se planeó en Bogotá. Así lo confirma durante una audiencia el propio fiscal colombiano encargado de determinar los hechos ante las denuncias del país vecino. Capturar y dar muerte a miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Toda la operación se había planeado en la ciudad de Bogotá por tener Alcalá Cordones. La prensa informa que la Fiscalía colombiana acusa a 4 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Guardia Nacional venezolana. En particular se subraya que los detalles del ataque fueron ultimados por Cliver Alcalá, un ex militar cercano a Hugo Chávez. Se informa que los ex militares detenidos llegaron a un acuerdo con los órganos colombianos, según el cual recibirían 6 años de cárcel a cambio de declararse culpables. A principios de mayo de 2020, las fuerzas venezolanas informaron sobre un intento de incursión por vía marítima y que el objetivo de los intrusos fue desestabilizar al país. Y acá tenemos a nuestro buen amigo, el periodista colombiano Jorge Moreno de rchradio.com. Hermano querido, ¿qué te parece esta noticia ahora en lo que respecta a la Operación Gedeón que se gestó en Bogotá? En relación con esa información que llega a través de YouTube, es indispensable y es primero hablar sobre que la ineficiencia del gobierno colombiano para administrar su país es evidente. El asesinato de líderes sociales, la violencia, los hurtos, los asesinatos en las calles, especialmente en la capital de la República, es eminente. Eso se está viendo en todos los medios de comunicación nacionales, porque a nivel internacional no se pronuncia nada, sin embargo hay otras fuentes internacionales como en México, donde se habla de los bombardeos y los asesinatos a menores. Pero como este caso que toca exactamente la información de YouTube, de la operación Gedeón, no se dice nada, no se dice absolutamente nada. Sin embargo, el mismo fiscal delegado está aceptando que se hizo una operación, que se montó un operativo en la capital de la República, como otros tantos que se están montando seguramente al lado de los Llanos Orientales y por el lado de Cúcuta, como sucedió hace meses, donde se prepararon un grupo de militares clandestinos o de paramilitares, digámoslo así, para ingresar a la hermana República de Venezuela. Es vergonzoso que Colombia tenga un gobierno, o mejor, un narcogobierno, que se preocupa más por lo que hace su vecino, como es el caso de Venezuela, y no se preocupe por gobernar directamente nuestro país. Es vergonzoso, la verdad, y más vergonzoso aún que los medios de comunicación no divulguen ese tipo de acciones. Aquí se tapan, los medios de comunicación tapan este sistema de gobierno asesino, criminal, como es el de Colombia, y que eso lo conocen en todo el mundo, ¿sí? Entonces, no tiene nada extraño que se estén planeando más acciones en contra de Venezuela, porque aquí la idea es penetrar al Estado de Venezuela permearlo para poder llevar sus empresas de narcotráfico hacia ese país y dejar olvidado acá lo que verdaderamente le corresponde al país. Pero aquí se están vendiendo los humedales, como decía anteriormente, el asesinato de líderes y una cantidad de cosas. Y eso sí, impuestos por todas partes. Aquí están haciendo impuestos sobre impuestos y nuevas reformas para cobrar más impuestos. Eso es lo que sucede en Colombia. La ineficiencia de un gobierno incapaz, como el de Iván Duque, no tiene ningún sentido de ser. No sé por qué no se puede hacer una denuncia internacional frente a este sujeto que se hace llamar presidente de Colombia, pero que gobierna realmente o quiere gobernar realmente esa Venezuela. Así estamos, ataques y ataques contra la patria de Bolívar, y el último viene desde Madrid. Y es que el tema Venezuela ha comenzado a sentirse en el arranque de la campaña electoral de la capital española, donde la ultraderecha, encabezada por la actual mandataria Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, ha dicho a sus seguidores que Madrid no puede convertirse en Caracas. Esto a propósito que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunció su candidatura a la Comunidad de Madrid. Es decir, nos usan como una cosa para sus fines políticos. ¿Sabe algo, señora Díaz Ayuso? Escuche bien. Madrid jamás, jamás se va a parecer a Caracas. Pierda cuidado con eso. En una estrofa de nuestro himno nacional dice: y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. El despotismo es el que manda en España, porque ustedes, como buenos perros falderos, mueven la colita ante su amo yanqui. Caracas dio el ejemplo hace más de 200 años y se plantó de frente contra el reino español, y los expulsamos de estas tierras. Jamás en la vida se van a parecer a nosotros, porque ustedes son chismes y revista Hola. Viven de nimiedades. Y tenemos con nosotros a nuestro compañero Dani Sello, del medio digital español NuevaRevolución.es. Hermanos, cuéntanos, ¿cómo ves el contexto de estas palabras? El contexto, bueno, ha habido unas mociones de censura en Murcia, una región de España, y querían quitar del poder, que llevaba bastantes años, al Partido Popular. Esa moción de censura ha fallado, pero ha provocado que el Partido Popular en Madrid, en la capital de España, adelante las elecciones para librarse de su socio gobierno, de Ciudadanos, que es el que lanzó esa campaña, esa moción de censura en Murcia. Y bueno, pues ahora volvemos a otro periodo electoral en España, en Madrid. Cada cosa que pasa en Madrid, aquí se hace un mundo, la capital marca mucho la agenda política del resto del Estado. Y Ayuso, pues es la que ha dicho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la que ha dicho esa frase de que Madrid no puede convertirse en Caracas. Te podrás imaginar que es un personaje muy cercano a la derecha más extrema, sino directamente en algunos casos fascista. De hecho, las encuestas electorales le dan un resultado que roza la mayoría absoluta, pero que quizás necesite el apoyo de Vox, el partido de ultraderecha en España. Este sí ya ubicado totalmente en la ultraderecha. Por eso la campaña se está recrudeciendo mucho, los mensajes se están llevando cada vez más al extremo. Y como sabes, aquí en el Estado español, pues Venezuela es moneda de cambio muy, muy habitual en los mensajes políticos. La derecha lo utiliza contra la izquierda de forma continua, y como Pablo Iglesias, el que es vicepresidente, era vicepresidente hasta ahora del gobierno de España y tuvo relación con la revolución bolivariana, aunque creo que por ahí ya no se le tiene mucho aprecio, con total razón, porque traicionó a Chávez y a toda la revolución a la hora de subir esos puestos políticos, pues Pablo Iglesias ha decidido dejar su vicepresidencia del gobierno y presentarse a las elecciones contra Isabel Díaz Ayuso. Su mensaje es que para parar el fascismo. La realidad es que lo hace porque su formación política Podemos está en horas bajas, y si desaparece en Madrid, tal y como daban las encuestas, pues correría el riesgo de desaparecer totalmente a nivel estatal. Pues con este anuncio de Pablo Iglesias, la campaña, como comprenderás, ha dado un vuelco muy grande, porque es un personaje muy popular en todo el Estado y también, por tanto, en Madrid. Se ha revolucionado todo un poquito esa campaña. Isabel Díaz Ayuso tenía como lema, pienso que socialismo y o libertad, contraponía esas dos maneras de ver la política, y al saber que se presenta Pablo Iglesias ha cambiado ese eslogan de campaña directamente a comunismo o libertad. Pues en todo este contexto se enmarca esa frase de que Madrid no puede convertirse en Caracas. Como sabes, también en Madrid hay una comunidad de venezolanos, de gusaneros, muy establecida, y especialmente las zonas más ricas de la ciudad, y tienen una relación política con el Partido Popular, con la derecha y con las clases altas de la capital. O sea que ese es un mensaje lanzado muy al tono de Miami, ese mensaje de intentar captar el voto latino, de intentar poner a Pablo Iglesias como algo cercano a la revolución bolivariana y un mensaje para las capas más radicales de Madrid. Muchas gracias, hermano querido, por tus palabras. Era Dani Seillo, del medio digital aliado NuevaRevolución.es. Los gobernantes de la derecha rancia española creen que nosotros somos una colonia. Es lamentable que en la actualidad sigan con esta visión anacrónica de la geopolítica. Pero hay que dejarlos quietos. Como decía mi hermano, a los locos con cariño. Nosotros somos un pueblo aguerrido y digno, heredero de la gesta independentista de nuestros próceres, encabezada por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Seguimos la guerra diaria, todos los días, fuerte, duro. Todo esto gracias a los acólitos y al ímpetu del reino imperial de los Estados Unidos. Estamos sufriendo por combustible, nuevamente, esta vez por falta de diésel, lo que se traduce en dificultades para obtener combustible para el transporte de carga pesada. Las sanciones que enfrentamos por parte del reino yanqui azotan a todas las esferas de la vida cotidiana. Escuchemos este reporte de nuestra compañera Erika Ortega, quien ha conversado con los conductores de carga pesada acá en Caracas. Otra vez hay largas filas de vehículos para abastecer combustible alrededor de las estaciones de servicio de Caracas. En esta oportunidad ya no son de vehículos particulares, sino de transportes de carga pesada, los mismos que llevan alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad a todo el país. Los conductores están al tope. ¿Cómo ha estado la situación del diésel en Venezuela en general? No, eso está feo, en ninguna parte se consigue, está feo. Solo aquí es que medio se consigue porque esa bomba siempre le llega. Pero para allá, para el centro, por lo menos yo soy de Aragua y ayer estuve en dos colas me metí y no logré echar. ¿Le afecta eso a usted? Demasiado, porque es difícil, pues, la parte económica de uno personalmente, pues. Porque los transportistas a todos no le pagan su viático completo, alimento y eso, y tienes que costearlo. Entre más dure, más gasta. Entre más gasta, menos te queda. ¿Qué llevas a tu casa? Esa es la situación de ahora. Transporta medicinas, me dice. Insumos médicos. Hablar de este asunto pasa también por recordar que una de las últimas medidas que tomó Donald Trump antes de irse de la presidencia fue prohibir el intercambio de crudo venezolano por diésel del extranjero, un trueque que promovió Caracas después de que se aplicaran todas las sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela. Esto le ha generado muchísimas críticas a Washington, sobre todo porque casi el 100% de los alimentos que consumen los venezolanos se trasladan en vehículos como este. Elliot Abrams, ex diplomático y principal promotor de estas medidas, ha respondido lo siguiente. Hasta ahora es difícil demostrar que la prohibición de los intercambios de diésel ha provocado escasez, pero los partidarios de permitirlos sugieren que se avecina una verdadera escasez. Vale la pena señalar que el régimen de Maduro da miles de barriles de diésel a Cuba al día, lo que sugiere que el combustible todavía está disponible en Venezuela. Una forma esta de intervenir en la relación entre Cuba y Venezuela que se estrechó en tiempos de los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro con la firma de un convenio integral de cooperación binacional. Gracias a ello, más de 20.000 médicos cubanos están presentes hoy en el país, prestando servicio, incluso 2.000 más en tiempos de pandemia. Con el cambio de gobierno de Estados Unidos, algunos esperaban que Biden tal vez relajara estas medidas con ánimos humanitarios. Sin embargo, nada de esto ha sido anunciado. Por ahora persisten este tipo de filas, mientras el Estado venezolano sigue subsidiando el 100% del suministro de combustible de diésel en el país. Es decir, los transportistas que consumen diésel, bien sea los de carga pesada o los de transporte público, no pagan ni un centavo, que quede claro. Y los gringos hace años posicionaron esa añeja matriz de opinión según la cual Venezuela le regala todo a Cuba. Pero jamás sacaron las pruebas de ello, ni las sacan actualmente. ¿O acaso la única prueba es la que ellos dicen? De manera extraoficial se supo que esta demora en el suministro de diésel se debe al cambio de tecnología de nuestras plantas, pasando de la tecnología gringa, que se había enquistado en PDVSA desde hace muchísimos años, no 20 años, sino mucho más, pasando de esa tecnología a tecnologías propias. Estaremos a la espera de esta normalización del servicio. Y normales están los preparativos de las distintas fuerzas políticas, tanto chavistas como opositores moderados y pensantes, quienes tienen todo avanzado para el próximo proceso electoral, al tiempo que las instituciones avanzan en sus procesos de renovación o ratificación de autoridades. Escuchemos este resumen del compañero Leonel Retamal. Estos dirigentes políticos de una veintena de partidos opositores de Venezuela acaban de firmar un pacto para ir unidos a las próximas elecciones de gobernadores regionales y alcaldías que se desarrollarán en 2021 en el país. Siguiendo el camino de quienes participaron de las elecciones parlamentarias en diciembre de 2020, buscan aislar a los grupos que promueven salidas violentas o abstencionismo electoral. No apoyamos vías insurreccionales ni inconstitucionales, ni invasiones extranjeras, ni que otros países afecten nuestra soberanía en perjuicio a nuestra población, que solo han impedido avanzar con éxito la conquista del poder, prolongando así el sufrimiento de los más vulnerables y desposeídos. Llaman a la comunidad internacional a prestar atención a estos procesos y no a quienes siguen solicitando más sanciones contra el país. Los venezolanos somos gente de paz, queremos y creemos en nuestra constitución y queremos salir por la vía constitucional. Esas aventuras de una minoría que no nos representa, que somos más de 30 millones de personas, la política internacional no se tiene que sentar con 5 partidos. Aquí los partidos representamos muchos más, somos más de 30 partidos políticos de oposición. Tienes que escucharnos a todos y en general a la población de Venezuela, que estamos en una crisis, que eso es lo que esas sanciones nos las ha agudizado. Esto ocurre a la par del trabajo de diversas comisiones parlamentarias, como la encargada de conducir el proceso para renovar el Consejo Nacional Electoral. Ya aceptaron 75 postulaciones para rectores del ente comicial y el proceso sigue abierto para renovar este poder del Estado. Este comité y esta Asamblea Nacional lo único que persigue es que podamos vivir en paz y queremos un paso al lado y apartemos a quienes han vivido de la violencia y que creen que la salida no es democrática. Para esta Asamblea Nacional y para este comité, la salida es absolutamente democrática en un centro electoral. Todo se enmarca en un proceso de diálogo y normalización entre los poderes públicos del Estado venezolano, tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional el pasado 5 de enero. Comisiones investigadoras de la gestión de la anterior administración legislativa se suman al trabajo de la Comisión de Diálogo, que busca puntos de encuentro entre los distintos sectores de la sociedad. Este analista lo explica así. En Venezuela se está dando un gran debate nacional para la legitimación, no solamente del Consejo Nacional Electoral como el gran árbitro, sino también de los diferentes poderes del Estado, que nos permita avanzar con una sola voz, sin negar las diferentes voces que tiene la sociedad venezolana, pero con la necesidad de vernos, reconocernos como un solo país. Ya se han realizado reuniones con gremios empresariales, iglesias, universidades, partidos políticos y diversos sectores sociales y económicos del país. Pese a que la Unión Europea, el Reino Imperial y demás países lamebotas no quieren que se ejecuten nuestras próximas elecciones establecidas en la Constitución, acá estamos avanzando en esta agenda. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2A, TierraAsí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. En esta ocasión les voy a colocar otro joropo, esta vez un joropo mirandino en la voz de Francisco Pacheco, interpretando El Apretón. Una mujer me apretó en un baile de joropo. Una mujer me apretó en un baile de joropo. Dale bueno, que hay en un baile de joropo. De joropo, la mujer que parrandera le gusta de todo un poco. Apriétame, nena, apriétame más. Que te aprieto un cinco, el que tú me das. No me aprietes duro, que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena,